todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas de Neuquén. ¿Usted piensa que la lesbiana es una mujer masculina, machona y agresiva? ¿Quién decide lo que es femenino y lo que es masculino? En gran medida esos conceptos los forman algunas ciencias, como la psicología, los medios de comunicación y las manifestaciones artísticas, libros, películas. Desde hace siglos, tanto la ciencia como el arte y los medios han estado dirigidos por hombres. Esto sigue siendo así, pese a todo lo que las mujeres han avanzado en estos últimos años. Podemos decir entonces que son los hombres quienes deciden lo que es femenino y lo que es masculino. Las mujeres heterosexuales, como necesitan ser aceptadas y queridas por los hombres, muchas veces actúan en forma femenina, aun cuando esa forma de actuar tenga poco que ver con lo que ellas realmente sienten o desean. Y les enseñan a sus hijas cuál es la manera adecuada de actuar para ser aceptadas por los hombres. Esto no es siempre consciente. Por el contrario, en la mayoría de los casos, está tan internalizado que muchas mujeres creen ser naturalmente femeninas cuando en realidad están actuando de la manera que la sociedad, es decir, los hombres, esperan de ellas y por la cual las recompensa. Las lesbianas, al no estar tan presionadas por agradar a los hombres, se permiten mostrar cualidades que supuestamente son masculinas: la fuerza, la seguridad, entre otras. Además, la mayoría de las lesbianas viven una vida que es diferente de la que esta sociedad considera femenina. Trabajan desde muy jóvenes, saben que su sueldo nunca va a ser un complemento, sino el único ingreso de que van a disponer en su vida. Resuelven solas todas las cuestiones concretas que a otras mujeres les resuelven los hombres. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Porque todo editado y compaginado por Casandras.